pica suave negro en la rumba. Que yo te traigo un golpe de bata. Tremenda banda, ¿no? ¡Buenos días! Buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 27 de octubre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles nos acompaña la mañana de hoy Rigoberto Varela, a quien le damos un beso. Y abriendo la ventana, Enza García, con muchos besos, abrazos, apapachos, buenas vibras, bendiciones y todas las cosas buenas que tiene el mundo, que tiene la vida, que tiene la galaxia, el universo. Tantas buenas energías, señores, buenas vibras, abriendo la ventana la mañana de hoy, con todo cariño para todas y todos ustedes. Y abrimos con tremenda orquesta de salsa de mujeres, integrada por mujeres venezolanas. La orquesta Son Caribeñas y el tema Midley Ponceña. ¿Qué tal? Temazo. Y abrimos la ventana haciendo un repaso de las informaciones generadas en las últimas horas. Bueno, el día de ayer el presidente Maduro reafirmó su compromiso con la democracia y la paz del país al firmar el acuerdo del CNE. Como era de esperarse, pues vimos a una Tibisay Lucena saludable, radiante, cumpliendo con sus labores. Es decir, que los espantadores de la comarca, como los decía el comandante Chávez, o los del luto eterno, como llama a la derecha el presidente ecuatoriano Rafael Correa, se quedaron con los crespos hechos. Señores, cuando no se dejen enganchar por los rumores, el fin de semana hubo una serie de rumores diciendo que si Tibisay Lucena estaba muriéndose en una clínica, que Tibisay Lucena se había muerto, un montón de cosas. Ella es objetivo de guerra en esta guerra psicológica, en este conflicto de baja intensidad. Al ser la presidenta del CNE, pues sencillamente es acosada por los factores de la derecha y de esta forma tan asquerosa. Pero bueno, señores, tarde o temprano, el que se maneja con maldad y malas energías, eso se le revierte. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirmó este lunes el compromiso del gobierno bolivariano con la democracia y la paz del país al firmar el acuerdo de respeto a los resultados de los comicios parlamentarios 2015 y con la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Tengo conciencia de este acto que, más que un acto institucional, protocolar o de campaña, es un acto de compromiso. Venimos a ratificar el compromiso asumido hace 18 años por el comandante Chávez de seguir por el camino de la democracia y la paz, dijo el jefe de Estado desde la sede del CNE en Caracas. En transmisión de Venezolana de Televisión, el presidente comentó que plasmó su firma en el documento a nombre de los millones de hombres y mujeres que quieren la paz en el país. Es un compromiso de respetar y hacer respetar la voluntad popular en las elecciones del domingo 6 de diciembre. Quien ganó, ganó, y quien perdió, perdió. Expresó que donde resulten electos los candidatos revolucionarios estarán cumpliendo con sus funciones, y donde la voluntad popular no lo favorezcan, respetarán la decisión del pueblo. El acuerdo firmado este lunes por el presidente establece el respeto de las organizaciones políticas y de sus candidatos a los resultados electorales del 6 de diciembre, así como su actuación en el estricto respeto de la democracia, la paz del país y la Constitución de la República. Además, los candidatos deberán acatar los lineamientos emitidos por el CNE como único poder del Estado legítimo y legalmente competente para ser árbitro en las elecciones, manteniendo el apego irrestricto a la voluntad del pueblo expresada a través del voto. En este sentido, Maduro destacó que el CNE cuenta con un sistema sólido, a diferencia del que existía durante los gobiernos de la Cuarta República, que era un sistema electoral vulnerable, fraudulento, donde se respetaba la voluntad popular. Nunca olvido ese cuento que echaba el comandante Chávez, esa historia, ¿no?, de cómo se repartían en las mesas de votación durante el conteo de votos los votos que sacaba el Partido Comunista, cómo se los repartían entre Acción Democrática y COPEI, ¿no? Pasó a la historia esa frase, esa expresión de ¡Kikriki! Este voto para ti. ¡Es kikriki! Este voto para mí. Esas cosas realmente pasaban en la Cuarta República. Tenemos, lo decía el día de ayer, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, tenemos un proceso electoral tan, primero que no, los resultados no se basan en las esperanzas, ¿no?, o en un acto de fe. no, esa, creo que esa fue la palabra que ella dijo, sino que se basa en un método científico, es un método electoral totalmente blindado con un soporte científico tecnológico que es vanguardia en el planeta y que puede ser revisado y auditado en todas sus fases. Lo dijo en su momento el presidente del Centro Carter, el expresidente norteamericano Jimmy Carter, que el sistema electoral venezolano es el mejor y es el más seguro del mundo. Así que, pero bueno, tenemos una oposición que ataca al Consejo Nacional Electoral, porque bueno, debe ser que como ya no está Sobella Mejía y Ezequiel Zamora y sus fichas que echaban para atrás, están más vueltos locos, aunque cuando ellos estaban allí también se volvían, también, ¿no? Cuestionaban al Consejo Nacional Electoral. Todavía no han presentado las pruebas del fraude del referéndum reafirmatorio del 2004 y siempre se agarran de la bandera del fraude para buscar disturbios tras los procesos electorales. Lo que pasa es que les había ido mal. Con el referéndum revocatorio les fue mal. Creo que con las elecciones entre el comandante Chávez y Manuel Rosales también les fue mal porque el margen de votos, la diferencia entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas opositoras eran tan grandes que de verdad que cantar fraude como lo hizo Ramos Ayub en aquel momento y llamar a la gente a la calle alborotar el avispero, pues no daba resultados, ¿no? No pasó lo mismo cuando las elecciones presidenciales en las que fue electo el presidente Nicolás Maduro, que hubo un margen bastante, bastante estrecho, y brincó, ¿no? Brincó Capriles, algo que nadie se lo esperaba. Quizás en el fondo éramos tan ingenuos que pensábamos que podía tener un cierto matiz demócrata, como lo demostró el filósofo del Zulia en su oportunidad. Y bueno, dijo fraude, y bueno, ahí están los resultados. Guarimbas, heridos, maltrato y tortura psicológica para los venezolanos y las venezolanas, acoso al pueblo chavista y 11 personas fallecidas. Ya tenemos esa experiencia y todo parece indicar cuando la MUD los candidatos de la MUD se niegan a firmar el acuerdo, se niegan a firmar el compromiso de respetar los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, ya nos están diciendo que piensan armar guarimbas si ellos no ganan, si ellos no sacan mayoría en la Asamblea Nacional. Pero si algo hemos aprendido a lo largo de todos estos años es estar preparados. Hay que estar preparados, son predecibles, ya los conocemos. No faltará algún loco que los siga, pero ya los conocemos y ya, bueno, los estaremos entonces esperando en la bajadita. De todos modos, estas son unas elecciones más complicadas. Eso va a tener que ver con porcentajes. El gritar fraude sería también poner en tela de juicio a los diputados y las pocas diputadas electas, opositores. Porque si tú dices fraude, entonces también es un fraude, también son un fraude los diputados que tú sacaste. Es complicado. Los diputados electos pues van a decir, no me vayan a quitar a mí a mi curul. O sea, eso no va a ser tan sencillo. Querrán prender sus candelitas, pero bueno, nosotros estamos oído al tambor. Estamos oído al tambor y estamos, como se dice coloquialmente, mosca con lo que pueda pasar. Bien interesante la entrevista que le hicieron esta mañana al presidente de Corpoelec, quien señaló, eso fue en el programa El Desayuno, señaló que el sistema eléctrico nacional ha sufrido 18 ataques y que 2 personas han fallecido durante las acciones de sabotaje. Al menos 18 ataques al sistema eléctrico nacional se han perpetrado en los últimos días por grupos que buscan generar malestar en la sociedad. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. 2 personas han fallecido durante el sabotaje eléctrico y 11 han sido detenidas por cuerpos de seguridad y se encuentran a la orden de la Fiscalía, informó Tras la detención de algunas personas, se han avanzado en las investigaciones. Están empezando a decir que hay detrás de todo esto. Hay un plan organizado, sistemático, continuo. El objetivo es la elección del 6 de diciembre, crear caos y descontento en busca del voto castigo, detalló durante una entrevista en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión. Dijo que en la actualidad trabajan en un plan de seguridad integral, donde actúan cuerpos de inteligencia comunal y miembros de la Milicia Nacional Bolivariana en las principales estaciones y subestaciones. Mota Domínguez recordó que el sistema cuenta con 140.000 kilómetros de líneas cruzadas, lo que dificulta encontrar la falla y actuar con premura. Sin embargo, el gobierno bolivariano busca actuar con rapidez al restablecer el servicio para no ocasionar mayores molestias en la población. Eso lo explicaba, imagínense ustedes. 140.000 kilómetros de cableado. Te sabotean una partecita y te puede afectar kilómetros y kilómetros y kilómetros de cables y servicio eléctrico. La cuestión es ubicar dónde está el daño. Comentaba Mota Domínguez que eso es el caso que es mucho más fácil detectarlo cuando los postes están a la vista, pero cuando el cableado es interno, como por ejemplo aquí en Caracas, tiene que ir de tanquilla en tanquilla y ponerse a revisar por ahí. Con todo estos sabotajes, dentro de todo, o sea, con de todo, ay Dios mío, cuánto todo estoy soltando. Fíjense ustedes que a pesar de todos estos sabotajes, el servicio tiende a ser restituido rápido. Y bueno, y eso provoca también inestabilidades, ¿no? Bueno, otra de las cosas, inestabilidad, o sea, lo restituyen, se vuelve a caer, porque bueno, están buscando la falla. Pero está clarísimo que hay actividades de sabotaje para generar malestar, como también hay actividades, ahí están alborotando, llama mucho la atención, ¿no? Pienso que están alborotando no solamente el AMPA común que está actuando, sino que tengo la sospecha, es una sospecha, esto lo digo yo, que también están promoviendo atracos en las unidades de transporte público llevados a cabo por novatos. Muchas veces atracos frustrados, sencillamente hacer pasar el mal rato. Estamos hablando de personas desarmadas o armadas con cuchillo que no tienen experiencia porque se les nota y que uno ni se lo espera, ¿no? Hablamos lo que ocurrió la semana pasada, que en menos de 12 horas esta servidora vivió dos intentos frustrados de atraco en camionetica. Uno llevado a cabo por cuatro viejitos. Y el otro por tres cifrinitos. Y uno dice, bueno, ya va. Y los viejitos desarmados y los cifrinitos estaban, pero tan pollitos, que lo que una muchacha medio le levantó la voz, salieron corriendo. Entonces, esto de verdad, mira, piensa mal y acertarás. Esto a mí me parece bastante sospechoso. Nosotros debemos estar bien curtidos porque no es la primera vez que lo hacen. Siempre antes de las elecciones hay sabotajes eléctricos, hay sabotajes con el agua, hay sabotajes con el internet. Vemos cómo las cosas tienden a desaparecerlas. Nunca olvidaré que la escasez de leche y café en las elecciones para la reforma constitucional. Esas elecciones, la única elección que perdió el comandante Chávez por un margen súper, súper, súper estrecho. Nunca voy a olvidar que ese día el programa Bandera de las Mañanas de Globovisión, después de conocer los resultados, estaban los moderadores tomándose tremenda taza de café con leche y tuvieron el descaro de decir qué rico sabe el café con leche. Recordar es vivir. Bueno, seguiremos hablando sobre este tema antes de ir a la pausa. Bueno, no puedo dejar de contarles, ¿no? Contarles anécdotas de camionetica. Esta mañana, mientras la esperaba, venía hacia la parada un señor bastante mayor, un viejito y que se veía muy dulce, ¿no? De estos viejitos, con su chalequito, su camisita de cuadrito, su gorrita, iba como una carpeta, caminaba sofocado, se acerca a mí y yo pensé que quería que lo ayudara a cruzar la calle, cosa que iba a hacer con todo gusto. Sin embargo, el señor se me acerca y me empieza a contar que estaba en el banco y entonces que se había armado una discusión, porque, y hablando un viejo, hablando así, porque una vieja se quiso colear y era una vieja fea. Pero tan fea, que era más fea que la historia de este país. Cuando el viejito soltó eso, un viejito blanquito, no sé qué, clase media, venezolano, bueno, tenía acento extranjero. Cuando dijo, tan fea como la historia de este país, yo lo que me fue, caramba. Llamar apátrida a un opositor no es un insulto, porque para ellos la patria es el insulto. Otra vez el desprecio por parte de opositores hacia nuestra patria y hacia nuestra historia. Qué triste. Y ellos no tienen la culpa la tiene el sistema educativo de aquella época, los medios de comunicación, la derecha, que siempre nos ha hecho avergonzarnos de nuestra historia y de nuestros orígenes, ¿no? Y entonces me quedé pensando, yo me quedé helada, o sea, de hecho, yo creo que la cara, yo pelé los ojos como la hormiga atómica, no dije nada, y el hombre como que le dio vergüenza y me dice, ¿usted es profesora? Le respondo, no. Ah, ¿usted es abogada? Y yo, si tuviera pinta yo de abogada. Yo, no. Ay, ¿usted qué es? Le digo, soy periodista. Cuídese porque este gobierno odia a los periodistas. Yo sencillamente no respeto las canas de la gente. Era un señor muy mayor. Así que sencillamente me despedí de él, tomé mi transporte y me acordaba de mi papá, un hombre que no nació en Venezuela, y amaba esta patria como si hubiera nacido en ella. Mi padre decía, es que yo soy más venezolano que español porque he pasado más parte de mi vida aquí que allá. Porque yo los años de la infancia no los tomo en cuenta y aquí me casé, tuve mis hijas, este es un país maravilloso, Venezuela lo tiene todo, ¿para qué salir de Venezuela? Queremos desiertos, tenemos desiertos, queremos montañas, queremos selva. Mira, alguien que amara esta patria como mi padre, muy pocos. ¿No? ¿Y por qué pensé en mi padre? Porque mi padre era un viejito así como él, ¿no? Entonces, definitivamente la patria es algo que se siente, que se ama y no tiene que ver con donde uno haya nacido. Y bueno, me subí a mi camionetica y me instalé a leer el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, que después de encontrarse con tanta sequedad y estrechez de corazón, no está de más llenarse un poquitico, echarse un bálsamo en el alma. Y sobre algo que encontré allí, vamos a hablar en este programa. Son las 10:29 minutos, vamos a hacer una pausa y esta patria amada, Venezuela, te queremos. Patria madre, patria, matria, aquí estamos, rodilla en tierra, por ti. Tigre Rap con MC Mestiza y Mr. Dalis, Venezuela. Venezuela, tierra mía, la más hermosa, estoy orgulloso de Venezuela, tierra mía, la más hermosa, estoy orgulloso de ti. 24 estados que hacen una nación, el sentimiento de un rapero expresado en una canción, con la intención de demostrarle a los turistas que el país donde nací no es como todos lo pintan. 1498 en tierra lejana se descubre un territorio firme con muchas montañas, playas, llanos, cuevas, ríos, selvas y posadas, bosques, desiertos, farallones, lagos, inmensas cascadas, minerales en lugares altos y a lo profundo, el Salto Ángel, la cascada más grande en todo el mundo, clima frío regular y temperatura caliente, dividida en el centro oriente y en el occidente, parques nacionales de todo tipo y como los buques, y la preciosa como son Margarita y los Roques. Tres colores, un escudo y 8 estrellas en mi bandera, lo que representa con honor y amor a Venezuela. Este es mi país, el cual amo. Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela. Que traemos seres que luchamos sin que pongan freno la naturaleza, mujeres bellezas, esto sí es provecho, mujeres representando 6 coronas por el pecho, gente que se expresa a través de las letras, mente positiva alcanzando las metas, edificios, calles y los callejones, respeto para quien respeta, una sola voz en millones, hablan de cartuchos, a veces me enojo al ver que el asfalto se viste de rojo, ahora esa es la alfombra por la cual yo paso con mi frente en alto dejando el fracaso.

10:43 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos al nieto de Pedro, al nieto de Bobby Capó, Pedro Capó, y este sabroso y bonito tema, libre, libre somos. Somos patria soberana, duélale a quien le duela. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y como les comentábamos, bueno, entrevistaron al ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien dijo que han habido en los últimos días cerca de 18 ataques al sistema eléctrico nacional. También informó que a partir del 1 de noviembre se iniciará el plan de sustitución de bombillos ahorradores. Son 30 millones de unidades que serán distribuidas en las regiones de mayor consumo. La entrega será gratuita, manifestó Mota Domínguez. A su vez informó que el plan de sustitución de aires acondicionados pronto estará en marcha. Se realiza un plan de sustitución de aire acondicionado a mayor rendimiento y bajo consumo, por lo que tiene bajo rendimiento y mayor consumo. Son 300.000 equipos que serán vendidos a precios solidarios, así que pendientes. Ya tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Les damos cabida. Buenos días. ¿Cómo te va? Hola, Briseño. ¿Cómo anda todo? Chévere. Mira, bueno. ¿Tú sabes que el domingo una entrevista a José Vicente Rangel de la esta Marislen Stelling? Ajá. ¿Cómo pronuncia, no? Uh-huh. ¿Cómo? Marislen Stelling, ¿no? Sí, Marislen Stelling, sí. Okay. Bueno, yo dije después de la entrevista, bueno, yo dije, pero ¿en qué galaxia está esta señora cuando dice que el gobierno tiene que, después de las elecciones, invitar a un diálogo? José Vicente Rangel, que es un zorro periodista, debe decirle, pero bueno, cada vez que se invita a esta gente a un diálogo, fíjate lo que sucedió después del diálogo, pues, las guarimbas, ¿qué es lo que piden cuando vienen con el diálogo? Bueno, que eliminen la ley orgánica del trabajo, quieren más dólares. Entonces, ayer el presidente lo dijo clarito, pues, yo creo que a lo mejor fue en alusión a este Stelling, a este señor Stelling, pues, que aquí no va a haber, o sea, que cada vez que se invita al diálogo a la oposición, bueno, lo que trae como consecuencia eso, que se guarimba, que si esto, que si lo otro, dejando en clarito que aquí no va a haber diálogo con esa gente. Pero bueno, Dios mío, ¿hasta dónde va? Vamos a llegar, vamos a seguir insistiendo en esto. Hasta luego, mija. Hasta luego, Briseño. Mira, un abrazo grande. No coincido contigo en algo, ¿no? Coincido en que la oposición siempre le ha dado la patada a la mesa. Recordemos que cuando el comandante Hugo Chávez, después del golpe de Estado, regresó con el crucifijo en la mano y llamó a diálogo, se instalaron unas mesas de diálogo nacional. Vino el precursor de los paracos, César Gaviria, era uno de los mediadores. Estuvo también el Centro Carter. Se instalaron las mesas de diálogo y al poco tiempo la oposición le dio la patada a la mesa y se fueron al paro sabotaje petrolero. Esto lo hemos vivido. De todos modos, el Estado debe gobernar para todos los venezolanos. Y es deber del Estado llamar a diálogo, pero no hay que confundir el llamado a diálogo al claudicar. ¿Qué es diálogo? Tú te sientas a hablar con alguien, tú expones tus razones y la otra persona expone las suyas. Si se puede llegar a un acuerdo, bien. Si no se llega a un acuerdo, no. Eso no quiere decir que el Estado claudique, pero es el deber ser. Y siempre el comandante Hugo Chávez, siempre estuvo dispuesto a sentarse a dialogar. Y fue un gran promotor del diálogo. Recordemos este conato de guerra que hubo entre Colombia y Ecuador cuando Juan Manuel Santos bombardeó sucumbíos en Ecuador, que uno de los grandes, y eso es algo grave, y uno de los grandes promotores de ese diálogo fue precisamente Hugo Chávez. Entonces, yo no veo mal, o sea, es deber del Estado que si hay una situación de conflicto, convocar a diálogo, y diálogo no significa claudicar. Así de sencillo, pero es el deber como Estado. Y no siempre el diálogo ha fracasado. Recordemos la activación de la salida. Nosotros estuvimos al borde de una guerra civil. Gran parte de la oposición se asustó porque es que vieron que lo que se nos veía era una guerra civil española, una guerra civil tipo Salvador. O sea, íbamos a salir perdiendo todos. Y gracias a esa convocatoria a diálogo, diálogos televisados, que deberían ser televisados como este, para que uno le vea las costuras y que cada quien quede al descubierto, sobre todo los saboteadores y los golpistas dentro del sector opositor. Este diálogo, en el caso de darse, estos diálogos deberían ser televisados. No hay que tenerle miedo al diálogo, no hay que negar el diálogo, todo lo contrario, el diálogo es constructivo, porque deja a los saboteadores en evidencia, como quedaron en evidencia cuando le dieron la patada a la mesa antes del paro sabotaje petrolero, para dar el paro sabotaje petrolero, que la gente sepa quiénes son. Eso sí, diálogos televisados. Al diálogo nunca hay que decirle que no. El que tiene argumentos, el que tiene buenas razones, no tiene por qué temerle al diálogo. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido, José? Lo que pasa es que el amigo quise decirle, el amigo fue que me entendió. Ajá. Dice, señor, no, que hablar con esta oposición es hablar contra la pared. Claro, entonces, ¿no? Si tú le pones en televisión algo así, así como a un oído de ellos, pues, ¿te acuerdas de cuando en la asamblea huyeron los estudiantes? Bueno, y que queden en evidencia ante el mundo. La mejor forma de desenmascararlos es, mira, un gobierno demócrata que llama a diálogo, que se televise el diálogo y que queden expuestos, que queden desnuditos, ¿vale? Mira, eso. Dime. Está hablando de la ancianidad, pues, la persona en el anterior sí, corte, sí. ¿No? Del señor este, ¿no? Pero yo veo que algunos ancianos, ya una persona que tenga 80, 90 años, tienen que tener una especie de, ¿cómo te digo?, reflexión de su vida, pues. Una especie de mea culpa, pues, de los malos que hizo, ¿no? Pero hay ancianos que todavía tienen, este caso de Pompeyo Márquez, tipo que está todavía lleno, tiene casi 90 y pico años, todavía está lleno de odio todavía. Pero en este caso, no, yo no sé si tú leíste el artículo que escribió Isabel Carmona en Última Noticia. No. Bueno, esta señora todavía vive del pasado, de la época de la resistencia de Pérez Jiménez. Claro, ella la nombra como ella fue protagonista, pero hay muchos héroes de esa época de Pérez Jiménez que no son nombrados. Ella, que el hijo le nació en la cárcel, que, uh-huh. Pero ella nombra únicamente a Pérez Jiménez, pero nunca nombra por lo menos la cantidad de muertos, desaparecidos, torturados, que ayer se cumplió, creo que 50 años de la muerte de Alberto Lovera, ¿no? Sí, bueno, que apareció el cuerpo, un día como hoy creo que apareció el cuerpo de Alberto Lovera. Ella dice, no, todavía el escándalo con la detención del fiscal este Frankie Nieves, o sea, ella lo nombra un héroe, pues, que se fue de aquí por la persecución, pues, que la fiscal lo tenía sometido, pues, para que declarara en contra de Leopoldo López, ¿no? Pero resulta que él no estaba obligado, ¿cómo te digo? Él pudo ser individuo, ¿cierto? Individuo. Uh-huh. Él no estaba obligado tampoco, ¿cómo te digo?, a ser acusatorio, aunque sea el cargo para él. Y nombra de héroe también a Eladio Ponte, que tuvo que huir de aquí este régimen, ¿no? A Leandro Salazar. No nombra a, ¿cómo que se llama?, que era ministro ese de general que tú siempre lo nombras. ¿Cuál? Sí, este que era ministro de aviación. El desgraciado, degenerado, ladrón, traidor a la patria, Ever García Plaza. Sí, sí, ese mi mito, ¿no? Se le deberían meter los ganchos, yo creo que lo había bien preso, carajo. Sí, pero ella trata de decir, ¿no?, que estas personas huyeron al régimen que lo tenía persiguiendo, pues. Ellos no nombran que la CIA es que supuestamente son los que lo presionan, le pagan para que, o sea, declaren contra Venezuela. No, claro. Gracias. Bueno, muy bueno. Un abrazo grande para ti. Mira, ya que estás tocando el tema de Franklin Nieves, muy buena una entrevista publicada, por el Correo del Orinoco. Una entrevista que le hicieron a la Fiscal General de la República, quien señala que Franklin Nieves solo fue presionado por los factores políticos internacionales. Esto lo dijo Luis Ortega Díaz. La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, en una entrevista concedida al noticiero de Venevisión, rechazó todas las supuestas acciones irregulares denunciadas por el exfiscal Franklin Nieves y destacó que la única presión que este recibió fue de los factores políticos internacionales y venezolanos, que lo llevaron a tomar una actitud antinacional. El Ministerio Público México nunca presionó al fiscal. Obviamente, él estaba siendo presionado por factores de poder extranjeros y nacionales que lo presionaron y lo llevaron a tomar esa decisión. Lo llevaron a tentar y a desconocer el ordenamiento jurídico venezolano, su ordenamiento jurídico, y aparecer en escenarios internacionales con una actitud antinacional con la finalidad de crear desestabilización en las instituciones del Estado. Ortega Díaz recordó que por 1 año y 8 meses, el exfiscal encargado del caso contra Leopoldo López tuvo la oportunidad de denunciar alguna irregularidad en las pruebas del caso durante los diversos procesos desarrollados. Incluso pudo inhibirse del caso, pero solo apareció luego de culminado el proceso jurídico en escenarios no naturales. O sea, mira, si te están presionando, ¿estás de acuerdo? Iníbete, renuncia al caso, denúncialo. Ah, no, pero lo haces ahorita. Aparte que, por favor, ¿quién va a decir que había inconsistencias en las pruebas? Es como decir que hay inconsistencias en que 2 y 2 son 4. Así de sencillo, ¿no? Pero bueno. Faltó a su juramento al no decir que había inconsistencia en sus pruebas. Él tuvo 1 año y 8 meses llevando el caso de Leopoldo López. Actuó con vehemencia y nunca denunció ninguna irregularidad en las pruebas. La denuncia de las irregularidades se tuvieron que dar en el momento oportuno y en el escenario adecuado, explicó la fiscal general de la República. En relación o con relación a las supuestas reuniones que, según Nieves, se realizaban en el Ministerio Público para dar directrices sobre el caso, sentenció que son completamente falsas. Los opinadores e intérpretes dicen y especulan sobre datos que él, Franklin Nieves, nunca dijo en ese video, además que es algo completamente falso. El Ministerio Público no llama a ningún fiscal para decirle lo que tiene que hacer, declaró Ortega Díaz. La fiscal general también explicó que se debe investigar lo que hay detrás de esta situación. Hay que identificar qué es lo que hay detrás de todo esto. Indudablemente no es transparente. Sobre las supuestas acciones que pretenden realizar ante organismos internacionales contra la fiscal general de la República en la Corte Penal Internacional y la activación del Estatuto de Roma, ratificó la necesidad de impulsar los derechos y el derecho de las personas a reclamar en las instancias que decidan. Si en algún momento recibe alguna notificación, responsablemente responderá. Las personas pueden reclamar y acudir a instancias nacionales e internacionales. Al llegar la solicitud, el Ministerio Público y yo nos defenderemos. En mi caso, me defenderé. Por otro lado, Luis Ortega Díaz refirió que Franklin Nieves fue destituido luego de 3 faltas a su puesto de trabajo sin justificación, considerado abandono de cargo. Es por ello que, con relación al exfiscal, el Ministerio Público no guarda ninguna relación. Bueno, declaraciones de Luisa Ortega Díaz. Vamos a ir a la pausa y ahí tenemos una gaitica bien simpática y bien acorde a los tiempos que vivimos, ¿no? A esta hiperinflación generada por una página web terrorista que, en complicidad con contrabandistas y lavadores y legitimadores de capitales en la frontera con Colombia, hacen que los especuladores de muchos comerciantes aquí no fijen las tasas, unas tasas de precios exorbitantes. Esa página web se llama Dollar Today, que, por cierto, le pusieron una demanda allá en los Estados Unidos por terrorismo. Esa nota la vi ayer, voy a ver si la consigo, me voy a poner a navegar por ahí. Nos vamos a la pausa con este tema de Onda Gartera o Onda Gaitera, Dolor Todays. Ya venimos. Aló, abuela, abuelita, me estás escuchando. ¿Qué fue, mi hijo, que hiciste ahora? Sacarle la antena del teléfono. Escucha lo que grabé con Onda Gaitera, ¿ves? Cualquier parecido con la realidad, ni lo uno ni lo otro, no, todo lo contrario. Ese olor no es culpa mía, ese olor de hoy no. Javiera Montini, la Onda Gaitera. Que si subís o bajáis, mirad cómo nos tenéis. Vengáis de donde vengáis, ingrato dolor tudéis. Mejor desaparecéis, pues nos tenéis bien confusos. ¿De dónde saliste, trozo? ¿De dónde saliste, trozo? Bendito dolor tudéis. Que si subís, que si bajáis, pero puro subís. Pues nos tenéis bien confusos. ¿De dónde saliste, trozo? ¿De dónde saliste, trozo? Bendito dolor tudéis. Bendito dolor tudéis. Bendito dolor tudéis. Ay, qué desesperación. La fiebre sube que sube. Mi tensión va por las nubes. Con esta grave afección, dolor tudéis desenfrena. La polémica, un dilema que tiene fuerza suprema. Y abre eso a la condena. Mirad cómo nos tenéis, vengáis de donde vengáis, y mirad todo.

música con pensamiento. La calle se convierte en el sensei. Uno tiene recursos para moverse, mientras otros buscan entretenerse. Algunos no saben en qué meterse. Qué cultura y no logran encontrarse. La locura que los lleva a asesinarse. Robarse, no tienen chance, están en un trance y no hay avance. Yo sigo con mi rima de romance, abriendo conciencia para apaciguarse. Inventarse de nuevo y encontrarse. Para vivir, persistir, hay que bajarse. Del mal de la codicia no hay que lucrarse. El espíritu no te lleva a ninguna parte. Por eso tú debes de involucrarte. Con lo que lleve a tu evolución y te hace un disco de corazón, por ejemplo, el arte. Minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Lleida Polemic, la fórmula, y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y por supuesto que las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben por arroba La Ventana Abierta, y nos dice Antonio del Toro: hace 50 años fue hallado el cadáver de Alberto Lovera y cuelga un artículo de Aporrea alusivo al tema. Javier Oliveros nos dice: el sistema de transporte público en el estado Monagas es un completo desastre. Se requiere la ayuda de la misión transporte. Dice José Ramón Amáiz: por el aumento y la fijación de precios, los empresarios descargan su rechera con los obreros. Nos despiden o nos faltan el derecho como trabajadores con reglas de juego esclavizantes. Mira, José Ramón, yo pienso que todos los trabajadores debemos hacer nuestra la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras. Te recomiendo que tanto tú como tus compañeros la lean y la conozcan. Si el patrón está haciendo algo que está violando sus derechos o nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, tenemos el derecho, tenemos la obligación de denunciar a ese patrono ante el Ministerio del Trabajo. Con una denuncia ante el Ministerio del Trabajo no pueden hacer nada contra ti, ni contra nadie que denuncie, porque está abierto un proceso. Pienso que los trabajadores deben de perder el miedo, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Que todo el mundo con el miedo, no, que no me vayan a votar, que no me vayan a hacer. Entonces los trabajadores no se unen, sino hay un sindicato o no hay una organización de trabajadores y trabajadoras bien consolidada. No, se quedan así como que bueno, se lo aguantan todo y se lo calan todo por conservar el trabajo, que es algo válido. No obstante, la unión de los trabajadores es fundamental para la defensa de los derechos. Y la unión de los trabajadores y trabajadoras es fundamental para que ese empresario o ese comerciante que está guisando deje de abusar al pueblo venezolano. Entonces, lo primero, José Ramón, que hay que hacer es conocer bien la ley del trabajo. Segundo, si se está violando algo de la ley del trabajo, denunciarlo ante los tribunales del trabajo, ante los tribunales laborales. Lo otro que hay que hacer es reunirse, y no lo hagan en el lugar de trabajo, porque entonces el patrón los joroba. Si no están organizados como trabajadores, váyanse reuniendo por otro lado, vayan cuadrando acciones, vayan poniéndose de acuerdo. Porque si un trabajador se rebela, está vulnerable ante el patrono. Pero si son todos, o son las tres cuartas partes, el patrono es el que termina siendo, el que termina colocado entre la espada y la pared. Pero debemos asumir también nuestro rol protagónico como trabajadores y como trabajadoras. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Quién es? Mónica. Hola, Mónica. ¿Qué tal todo? Oye, escuchando lo de los trabajadores, y estoy pensando aquí en algunos trabajadores de la Polar defendiendo los derechos de Lorenzo Mendoza. Bueno. Eso es una cosa súper increíble. Eso es como que no vieron el micro que pasó Mario Silva, no sé si lo viste, sobre las propiedades que posee Lorenzo Mendoza. Sí. Bueno. Es una cosa que de verdad, bueno, como diría mi esposo, Lorenzo Mendoza tiene más real que sangre. Porque empresas afuera, en Estados Unidos, en Colombia, las que tiene aquí, bueno, yo pienso que Lorenzo Mendoza es dueño de la mitad de Venezuela. Es uno de los hombres más ricos, está calificado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, está dentro de los 1,000 hombres más ricos de. Entonces eso quiere decir que él no necesita ningunos dólares de... Claro que no. Yo creo que más bien él debería de darle dólares, a traer dólares. Claro, si tanto ama Venezuela, Polar, ama Venezuela, Polar, comprometida con Venezuela, invierte en vez de estarte chuleando al Estado como lo has hecho todas estas décadas. Ah, bueno, y te cuento, tú sabes que tengo un amiguito que trabaja en el Hotel Mario, valga la cuña. Ajá. Y él me dice, mira, Mónica, tiene 2 días viniendo acá al hotel. Bueno, eso entra, que tú lo ves en televisión con su carita de liceísta, y no es el mismo que tú ves en persona. El tipo se cree Zeus, el dios del Olimpo. Ay, sí. Me imagino el tipo, ay, es que estoy tan bueno que me miro al espejo y meto que me excito. No saluda, no da los buenos días. Hombre. Él entra con su guardaespaldas, una cosa súper prepotente. Él me dice, mira, él no se registró en ninguna parte. Él entró en la noche, no sé qué hizo, salió bien temprano en la mañana con todo su séquito y después en otra oportunidad volvió a entrar con la misma. O sea, una cosa así súper, súper, no sé, no sé ni cómo decirte. Como entró el tipo, o sea, el tipo, bueno, le tiraron la alfombra, la gente corrió, desocuparon el piso más exclusivo. Esto fue, y el tipo, bueno, se cree una cosa, bueno, no vamos a decir Dios, porque si Dios existe, debe ser bien humilde. No, este tipo llegó y tratando a todo el personal del hotel, bueno, como basura, una cosa increíble. Y él entró y se me dice, de verdad que no sé, no, nadie sabe a qué entró el tipo, si fue a veces con alguien, si fue a conspirar contra el país, porque eso fue una cosa así toda cerrada, cierren, tranquen, quítense, pónganse para allá, tápense los oídos, una cosa impresionante. O sea, que el liceísta que tú ves en las pantallas cuando él aparece con su carita, que sí, que él quiere mucho a Venezuela y con aquel dolor, nada que ver. Como me imagino yo que deben de ser la mayoría de esos opositores, que presentan una cara de que aman mucho al pueblo y en la realidad, bueno, se limpian los cachetes, bueno, se quitan la ropa que conquistaron campaña ese día en el barrio. No sé, de verdad. Bueno, ese era el comentario que quería hacerte, ¿no? Bueno, un beso grande, Mónica. Mira, el caso de Lorenzo Mendoza, la familia Mendoza Jiménez ha estado chuleando al Estado venezolano desde hace décadas. Han multiplicado su riqueza y en vez de invertirla en el país, porque ellos dicen, no, nosotros invertimos en el país, abrimos tantas plantas, no lo hacen con su dinero. Lo hacen con préstamos que le piden al Estado venezolano, préstamos que no pagan. Encima, su dinero, si se puede decir que lo han invertido, comprando parlamentarios, comprando voluntades, para blindar todo un sistema legal que los beneficiara a ellos y les diera y les facilitara el monopolio, ¿no? Hay quien dice, bueno, ¿no? Que le decía una usuaria, ¿no? Que un familiar opositor le decía, pero bueno, pero ¿por qué tanto rollo con la harina PAN? ¿Y qué pasó con los Andes? ¿Y qué pasó con la harina Venezuela? Bueno, es que el Estado, o sea, este tipo de productos, incluso otras harinas que son también de capital privado, como puede ser de masa, por ejemplo, son plantas muy pequeñas y no cubren a todo el territorio nacional, es que ni siquiera cubren la mitad del territorio nacional. Lamentablemente, durante décadas, Polar ha tenido el monopolio de muchos productos, entre ellos la harina precocida de maíz. Y las otras empresas al lado de Polar son enanitas, incluyendo las recuperadas por el Estado. Y entonces hace falta un tiempo, hace falta una transición para invertir, para hacer crecer estas pequeñas empresas, para que lleguen a cubrir lo que es producción de Polar. Es más, es que yo me puse a pensar, fíjense ustedes también lo inoportuno de esta, bueno, no, lo que es la guerra de Lorenzo Mendoza, porque de que lo va a hacer, lo va a hacer. Aunque bueno, como quedó el descubierto, tampoco le conviene quedar como el malo de la película. Pero ahorita se acerca diciembre. ¿Qué se utiliza mucho en diciembre? Harina precocida de maíz para hacer hallacas. ¿Ustedes se imaginan que este señor le dé por esconder, acaparar, parar la producción de harina de maíz para jorobarnos las navidades a todos y todas los venezolanos? Entonces uno dice, bueno, el Estado puede importar harina de maíz. Oye, de verdad, no sé. ¿Alguien me puede decir qué otro país, aparte de Venezuela, fabrica y exporta harina precocida de maíz? Si tengo entendido que Polar se mudó para Colombia, o sea, lo que se exporta, lo que hay fuera, en los supermercados al exterior es de Polar. O sea, alguien que sea de Colombia, ¿existe alguna marca de harina precocida de maíz colombiana o de otro país de por aquí cerca? Lo que pasa es que arepas se comen aquí en Colombia, ¿no? Entonces, es complicado. Tenemos llamada, buenos días. Hola, ¿quién es? ¿Cómo? Lo que estabas hablando y lo que del mensaje que leíste de los empresarios, uh-huh. Pero aquí la gente decía que los empresarios pobrecitos y el gobierno era lo que tenía pan y agua. Uh-huh. Sí, sí. Ahora ellos se han dado la tarea de aumentar las cosas al 1000%, esconder las cosas, y la gente todavía sigue pensando que pobrecitos los empresarios. Sí, es una cosa loca, ¿verdad? Bueno, es una especie de síndrome de Estocolmo. Te enamoras el que te tiene secuestrado. Sí, fíjate tú, y te llamo y te digo esto porque ayer fue a echar gasolina y hablando con los muchachos, uh-huh, de la boba, porque yo hablo con todo el mundo, sí, y bueno, hablamos de política el ratico, los 5 minutos que puedo estar ahí, los 2 minutos, yo los saludo como yo los saludo siempre y voy para la misma bomba, y cualquier cosa que yo pueda ayudarlos a ellos, los ayudo, ya ellos me tratan como una persona muy conocida. Empezamos a hablar y el muchacho de la gasolinería me viene y me dice que qué broma que Maduro había aumentado el 30% del sueldo. Así es, no, es que hay mucha gente brava, pero ¿por qué es tan bravo? Porque vienen los dueños de los colegios y le suben la mensualidad del colegio. O sea, es eso, porque sí, el empresariado se agarra de allí para seguir expoliando, sí, al pueblo. Porque yo vengo y le dije, algo fue algo así, que se habló de eso, pero él dijo que ¿sabe? La persona que le están subiendo el sueldo se ha puesto a pensar que para qué le sirven el sueldo si después se lo van a subir en comida. Entonces, porque si fuera esa lógica, tú vienes a agarrar y dices, ok, no se sube el sueldo, pero no se va a subir nada. Pero aquí los empresarios han estado subiendo sin el sueldo. Exactamente. Y no va de acorde con el sueldo. Porque si la gente viene de pensar de que el dinero no me alcanza, si usted trabaja en una ferretería, se da cuenta que esta persona ha estado aumentando porque usted tiene que poner el precio. Está aumentando las cosas tanto y a usted no le han aumentado el sueldo, porque estos empresarios sí son tan caritativos con el pueblo y quieren que nosotros tengamos un mejor futuro. ¿Por qué no le han aumentado el sueldo a los empleados sin que el gobierno lo decrete? Uh-huh. Entonces la gente se va creyendo esto. Entonces la muchacha me dice esto y yo le digo, tú estás diciendo que el gobierno no te debe aumentar el sueldo, pero él no lo haría porque el gobierno te está diciendo un mínimo para que no te paguen menos de eso, porque si no los empresarios te pagaran menos. Ellos ni siquiera se van a tomar el placer de aumentarte más. Ellos te van eso, y ellos no te decretan, porque entonces si tanto te quieren, le dije yo al muchacho, si tanto te quieren y sabes, y te han aumentado el aceite, han aumentado todos los productos que vendes, ¿por qué a ti no te ha aumentado y tienes que esperar que el gobierno se lo diga? Él la misma vez me dice que el gobierno, entonces cambia el tema y me dice que lo de los dólares, que el gobierno tiene que abrirlo para los dólares. Entonces yo vengo y le digo, ¿tú crees que en estos empresarios liberan el dólar, van a ir a comprar una empresa para que vayan a trabajar la gente pobre? No. Lo primero que van a hacer es agarrar los dólares y invertirlos afuera. Ellos no quieren nada a su país. Nosotros y despidos masivos. Hemos estado manteniendo este país. Uh-huh. Con nuestras luchas y nuestras cosas hemos tenido este país a flote, porque los empresarios lo que hacen es, no se alían con ustedes, le digo yo al muchacho. Tú tienes que pensar en eso. Y si fuera así, te voy a dar el caso. Si viene, ¿por qué los colombianos viven en Venezuela? ¿Por qué los dominicanos se vienen a Venezuela si allá hay dólares y pueden sacar su dólar en su banco? Es una cosa matemática. Si allá, si poner a que tú saques dólares de tu banco, te da el poder de tener muchas inversiones, ¿por qué entonces los dominicanos, que son gente trabajadora, se vienen a Venezuela y los colombianos se vienen a Venezuela, si ellos tienen allá su cajero y le pueden sacar, los panameños, los X, los que se vengan para acá? Entonces, tienes que ponerle lógica, le dije al muchacho. El empresario, si el empresario te está diciendo a ti que para él invertir necesita que vengas tú y te arrastre por el suelo, él lo va a hacer. Él necesita que los empleados seamos, quitar este gobierno para que este gobierno quite las leyes de las mujeres de 6 meses para amamantar a sus hijos, las leyes de tus prestaciones sociales, las leyes de los aumentos de sueldo, para ellos poder surgir y ellos poder subir. Entonces, ubícate, ve bien por quién me votan. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos argumentos los que me estás presentando. Fíjate qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Aquí lo que está ocurriendo, o qué es lo que estamos teniendo aquí, que gente se molesta porque le suben el salario y eso implica que le van a subir los precios. Y la culpa la tiene el gobierno, no el que le sube los precios porque le da la gana. Y como tú bien le dijiste a esta persona, espérate un momentico, los precios los vienen subiendo todas las semanas sin que suban el salario. Es decir, que si no suben el salario, igualito los precios te los iban a subir, poniendo cualquier excusa. Porque, señores, lo dijo Lorenzo Mendoza, estamos en guerra. Quien no lo haya asumido o quien no lo quiera asumir, de verdad que triste, ¿no? No, tristes por ellos porque son fáciles de manipular. Son las 11:23 minutos, vamos a leer mensajes, nos escribe Juan Guirola. Nos dice, la Mesa de la Unidad Democrática naricea a los opositores con guión antibolivariano a través de las redes sociales. Ya reniegan de Bolívar y de su historia. Dice también, pagando electricidad en Concreza, escuché un señor de la clase media decir, ¿a quién se le ocurrió colocar bolivariana a Venezuela? Bueno, Juan, cuando vuelvas a escuchar eso, le dices al pueblo venezolano que votó esta nueva constitución en referéndum popular. Así de sencillo. Y la voluntad del pueblo venezolano se respeta. Juan Guirola nos dice, no nos confiemos el 6 de diciembre. Todos a votar y cumplir con el deseo del comandante eterno. La Mesa de la Unidad Democrática se merece una paliza electoral. Dice Guerrera 0707. Estimado, un gran abrazo a todos. Francamente, el sentir patrio es un valor que muy pocos atesoran. También dice Juan Guirola, Donald Trump lo expresa, de no haber acabado con Saddam y Gaddafi, otra sería la realidad del Medio Oriente y no este caos. Y por último nos dice Luisa González, hola Enza, la única presión que ha sufrido ese sinvergüenza es la presión de los billetes verdes en su maletín. Bueno, son las 11:25 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un bello tema de Marc Anthony, Flor Pálida. Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. De aquella flor surgieron tantas cosas,

Tras el cierre de la frontera con Colombia, los medios de comunicación colombianos, con el apoyo de las redes sociales, desataron una campaña donde se acusa al gobierno de Venezuela de xenófobo y violador de los derechos humanos de los migrantes. Conozca la otra cara de la moneda que ellos no te presentan. Marta Lía Grajares, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. ¿Cuáles son las causas que efectivamente legitiman el cierre de la frontera? Efectivamente, a partir de la frontera hay una incursión paramilitar. Nadie, digamos, en la alta cúpula de la dirigencia política colombiana está hablando de cuáles son las causas que esgrime el gobierno venezolano para el cierre de la frontera. Su discurso frente a la opinión pública y frente a la comunidad internacional está haciendo que Venezuela está violando de manera sistemática y generalizada derechos humanos contra la población colombiana, pero de ninguna manera se está dando el debate al interior de Colombia sobre cuáles son las causas que Venezuela argumenta para que ese cierre se dé. El segundo de las causas que legitiman efectivamente el cierre de la frontera, el contrabando de gasolina, alimento y bienes esenciales, ya lo dijo también el compañero Thanos, y lo dijo además el vicepresidente de la República, que días siguientes del cierre fronterizo en el Táchira, en solo un día se vendieron 1 millón de litros menos de gasolina en el estado Táchira. Tal es la magnitud del contrabando de gasolina a Colombia que básicamente el 90% de la gasolina que circula en Cúcuta y norte de Santander proviene de Venezuela. Por una frontera de paz y de respeto. Alba Ciudad. Somos conciencia. Somos cultura. Atrévete a mirar más allá. 11:35 minutos, regresamos a La Ventana y tenemos una invitada muy especial en esta última media hora del programa. Se trata de Morela Jurado, ella es la directora general del Instituto de las Artes y Artes, porque este domingo ya habíamos hablado sobre este tema hace unos meses que la tuvimos aquí con nosotros. Este domingo se inaugura la primera Bienal del Sur y sobre eso vamos a hablar en esta media hora. Bienvenida, Morela, a La Ventana. Y bueno, ya estamos en la cuenta regresiva para la Bienal del Sur. Bienvenida. Hola, gracias, gracias. Sí, bueno, felices porque hemos logrado un trabajo titánico en este momento tan aciago de tener aquí una guerra económica y un golpe económico tan fuerte contra Venezuela, lograr hacer la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, con 35 países invitados. Claro. Y qué mayor pueblo en resistencia que el venezolano que nos tienen contra la espada y la pared sí, con esta guerra económica. Es así, pero fíjate tú cómo es de simbólico y cómo es de maravillosa esta experiencia que vamos a realizar y que va a ser inaugurada el día domingo primero de noviembre a las 11:30 de la mañana. Es la cita para todos los venezolanos y todos los extranjeros que quieran venir aquí a ver este evento maravilloso. La primera Bienal Internacional de Corte Antiimperialista del Mundo y la primera Bienal Internacional, la Bienal de Artes Visuales Internacional de Venezuela. Son 35 países, son 87 artistas que han venido y que han apostado a alzar su voz en función de apoyar a Venezuela, de apoyar las causas palestinas, porque Palestina es el país invitado de honor este año, y de apoyar la resistencia y los cambios del mundo para un mejor vivir. Entonces, no es poca cosa, vamos a tener una cantidad de artistas extraordinarios, las obras son espectaculares, pero además hay una referencia importante que en Venezuela, que en este momento nosotros pudimos constatar que el apoyo de todo el gobierno hacia este proyecto ha sido unánime. Nosotros estamos apoyados por Cancillería, que asumió ese proyecto como suyo, porque todas las obras han venido por valija diplomática, porque las 36 misiones diplomáticas que tenemos en el exterior han trabajado 24/24 apoyándonos para que esto pueda suceder, porque, bueno, en un golpe económico como estamos, obviamente se hace todo cuesta arriba, pero nosotros somos los hijos de Simón Bolívar, que era el hombre de las dificultades, y nos crecemos en las dificultades, sin duda alguna. Asimismo, ¿y en qué espacio se va a llevar a cabo la Bienal del Sur? La Bienal del Sur se va a llevar a cabo en el Museo de Bellas Artes, un espacio mágico, extraordinario. Son 4 salas principales y además va a tener un espacio en la calle, que lo hemos llamado Zona Bienal, que va desde el Museo de Bellas Artes hasta la GAN, más o menos, ¿no? Donde va a haber murales, donde va a haber incluso, hay una mexicana que, bueno, les voy a contar mucho, pero que va a tapar algunas esculturas de próceres mexicanos en la Avenida México. Exacto, en la Avenida México está la Morelos, está Cárdenas, ¿no? Y entonces ahí le va a poner los nombres, la intervención lleva los nombres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Va a haber muchas actividades, performan, vamos a tener conciertos durante 4 meses, del 1 de noviembre hasta el 28 de febrero. El Museo de Bellas Artes se convierte en el ágora de todo el pueblo venezolano. Nosotros nos están apoyando, por ejemplo, el Comité de Víctimas de la Guarimba, que va a participar, la gente de la comuna. O sea, la cultura tiene que ser eje transversal de toda la política pública. Y eso lo hemos logrado. Hemos logrado el sueño de Chávez, que decía la revolución es cultural, y efectivamente todos, mira, las Fuerzas Armadas nos están apoyando, el Ministerio de Justicia y Paz, o sea, muchísima gente en función de un mismo objetivo, llevar a cabo la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Estamos conversando con Morela Jurado, ella es directora general del IARTES, ente organizador de esta primera Bienal del Sur. Estamos hablando de 38 obras. No, 87 artistas. Son 87 artistas. Sí, sí. El país invitado es Palestina. Y el tema es la resistencia, países en resistencia. ¿Qué nos puedes hablar o qué nos puedes adelantar de los artistas que nos van a visitar en esta Bienal del Sur? Bueno, te puedo hablar muchas cosas. Por ejemplo, hay un artista que me encanta, que es un artista griego, que él además no quiere colocar, él se llama, su sobrenombre, Stefanos Andreadis, pero verdaderamente eso no es su nombre, él es una persona que está escondido. ¿Por qué? Porque él, su obra es la intervención sobre los euros. Y entonces en el euro, por ejemplo, él pinta una pequeña guadaña, la muerte, ¿no? Uh-huh. Y eso lo tira, lo deja correr por toda Europa, con las intervenciones que son dibujos que van hacia una crítica del Fondo Monetario Internacional, de todas las políticas que han mermado al pueblo griego. Y eso es un delito en toda Europa. Entonces lo están buscando. Nosotros logramos conseguir a Estefano y nos ha mandado la obra. Y bueno, vamos a tener aquí por primera vez en Venezuela y en el mundo, porque él nos lo ha mostrado fuera de ese trabajo de guerrilla comunicacional que hace Aguas Abajo en Grecia, no había mostrado ese trabajo. Entonces vamos a tener ese trabajo extraordinario, porque es un dibujante espectacular, y un video donde él aparece de incógnito también haciendo los dibujos. Pero tenemos, por ejemplo, el trabajo del pueblo saharaui. Nosotros vamos a tener durante una semana en el lobby del Teresa Carreño una jaima, que es una carpa, que es la casa del pueblo saharaui. ¿A partir de este domingo? A partir de este domingo. Okay. Allí vamos a estar, las personas que gusten entrar dentro de ese espacio, van a ofrecer la ceremonia del té, que es algo extraordinario, no se lo pueden perder. A las mujeres le van a pintar las manos con henna y van a explicar además cuál es la problemática del pueblo saharaui, porque esto es una bienal que es una bienal política, que es una bienal lo que queremos que todo el mundo se entere de lo que está sucediendo y de cómo está sucediendo esa situación con el pueblo saharaui. Entonces eso va a estar allí. Pero bueno, tenemos, qué sé yo, a Calaca, que es el hijo del Tano, nos ha hecho un mural extraordinario, bellísimo, que está en la Avenida México con calle Tito Salas. Ya le falta poco por terminar. Tienen que ver esa obra de arte, extraordinario ese muchacho. Y, por ejemplo, tenemos a Cacho. Cacho es uno de los artistas más importantes de Cuba, Alexis Leiva. es una pieza que se llama Cajita de Música. Es un gran barco de metal que tiene unos pajaritos que van sonando, ¿no? Es una pieza que realmente lo que representa es el sufrimiento del éxodo de todos los pueblos mal llamados de tercer mundo, que en este momento huyen, las familias huyen de la guerra, y cómo los dejan abandonados a su suerte. Lo que pasó, ¿no?, hace poco, ¿no? Los refugiados sirios, lo del niño Ailán, ¿no? Exactamente, qué dolor, qué sufrimiento. Y bueno, el arte también es una manera no solamente de denuncia, sino de tocar el alma de todos los espectadores. Esta obra de Cacho, además, tengo un cuento muy importante, porque es una obra muy grande. Lamentablemente, desde Cuba para acá no hay unos servicios de correo, que puedan trabajar con la isla aún. Y lo que hicimos fue pedirle un favor, el favor a la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada ha traído la obra de él y del otro artista cubano por un avión de guerra, que no es un avión de guerra, es un avión de paz. Porque al final esta Bienal lo que demuestra, porque un país que hace una Bienal Internacional de Arte no es una amenaza, es efectivamente una esperanza. Entonces nosotros también le estamos mostrando al mundo ese grito de resistencia contra el imperialismo que puede avasallar y que puede juzgar a un país como Venezuela, un país de paz, con un decreto, con una situación tan subrealista como decir que nosotros somos una amenaza. Somos una amenaza, pero de la esperanza. Conversamos con Morela Jurado. La verdad que siempre es un placer hablar contigo, Morela. Es directora de Liartes y este domingo a las 11:30 de la mañana se inaugurará la primera Bienal del Sur. Ahora que me estabas hablando, recuerdo algo que lo acabo de leer hace unas horas, ¿no? Del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, que él habla de un encuentro con Cándido Portinari, que se le acercaron varios artistas, varios artistas marxistas de izquierda, que defendían el realismo socialista. Le decía, pero dinos, ¿qué opinas tú de esto? Le decían a Cándido Portinari, que más bien él se dedicaba a otro tipo de arte, ¿no? Un arte más futurista, ¿no? Y que Cándido Portinari lo que le respondió fue, porque lo presionaban para que diera una respuesta, porque él no cultivaba el realismo socialista, ¿no? Bueno, pero ¿qué opinas? Y Cándido Portinari lo que le respondió fue, lo que no es arte es mierda. No, o sea, una obra de arte debe ser arte, y si no, claro, es mierda. Claro. Pero, entonces, ¿qué es el arte? Te lo pregunto a ti. Mira, yo diría, como parafraseando a nuestro querido Cortázar, más allá del arte, de la cultura es el empeño, es el trabajo potencial, es la energía que uno le pone a la vida para lograr la individuación, para lograr el patrimonio, para comprender el patrimonio. Yo creo que va por allí. Allí nosotros, por ejemplo, tenemos, el mundo está lleno de tantos críticos, de tantos pensamientos anónimos, porque el arte y las artes visuales en particular siempre ha sido un espacio de derecha. ¿Por qué? Bueno, sí. Porque hay un intercambio comercial allí. Nosotros con la Bienal del Sur estamos arrancándole a la infamia las artes visuales, porque es mentira que las artes no tienen nada que ver con la política. Claro, todo tiene que ver con la política. Es que Andy Warhol, con toda esa parafernaria y ese amor a la vida neoyorquina, a la vida de Estados Unidos, no está haciendo política de alguna manera. Todos están haciendo política. Es pagado, era pagado además por los Guggenheim para que hiciese ese trabajo junto con una fábrica de artistas que representaran los valores del capitalismo. En este caso, por ejemplo, te puedo seguir hablando de los artistas. Tenemos a Radoslav Raquela, un artista chileno que se va a trabajar con indígenas mapuches. Y los indígenas allí durante más de un año, dos años, trabajan con grabado y han hecho un libro extraordinario que se llama Demonios del Progreso Chileno. O sea, los mismos, él simplemente es un vaso comunicante de esos artistas mapuches que están allí trabajando, y vamos a poder hojear ese libro maravilloso de Radoslav Raquela. Entonces, mira, yo creo que aquí vamos a ver cosas contundentes, sobre todo un trabajo muy comprometido. Casi todos estos artistas son artistas no solamente rechazados en sus países, sino incluso perseguidos, como es el caso del griego, ¿no? ¿Por qué? Porque no están dentro del camino, dentro de lo establecido y su obra no se vende. O sea, es un trabajo absolutamente comprometido con los cambios en el mundo. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, un artista como de la talla de Gustavo Alamón, que viene a Venezuela. Eso es un regalo que nos está haciendo Gustavo Alamón. Él es un artista maestro en Uruguay, fue uno de los fundadores del Partido Comunista y toda su vida ha pintado. Yo quiero que vean ese trabajo, un trabajo de 3 metros, una pintura maravillosa, su trabajo sobre los robots, sobre la robótica, sobre la burocracia en Uruguay, ¿no? Pero vamos a traer también un artista sudanés, que en este momento no recuerdo el nombre porque es muy raro. Que además es músico, ¿no? Que además es músico, pero un músico extraordinario. Entonces, y él está considerado un prócer en su país. Y además vamos a traer un artista, por ejemplo, sudanés, que es el presidente del Comité de Solidaridad con Venezuela. O sea, no es poca cosa. Son artistas abocados al trabajo de la resistencia y al trabajo comprometido con Venezuela y con el mundo. Y con Palestina, por supuesto, vamos a traer a 2 artistas palestinos extraordinarios también. Una de ellas es una mujer que tomó fotos de mujeres en la Franja de Gaza que tienen fábricas artesanales de jabón, de queso, de tejidos extraordinarios. O sea, quisimos mostrar también otra visión de Palestina, una visión donde la gente que está allí resiste, pero resiste con sus hijos, resiste con su familia, resiste desde la resiliencia, desde la capacidad de amar, incluso en los peores escenarios, desde la capacidad de construir incluso en los peores escenarios. Como es este, en el caso de Venezuela, nosotros efectivamente estamos construyendo desde quizás uno de los peores escenarios de la Revolución Bolivariana, pero aquí estamos. Aquí estamos comprometidos con el arte, aquí estamos comprometidos con la belleza y aquí estamos comprometidos con los cambios del mundo. Morela Jurado, presidenta del IARTES, estamos hablando sobre la primera Bienal del Sur que será inaugurada este domingo en los espacios del Museo de Bellas Artes. Bueno, en todo lo que es la zona de Bellas Artes, porque también van a haber actividades en las calles. Muy interesante esto de la tienda saharaui. Ay, yo me quiero pintar las manos, ¡claro!, con ella, ¡qué cosa tan hermosa! Ay, no, no, de verdad que pinta todo hermosísimo, Morela. Nos hablas también que entre los invitados va a haber va a estar el venezolano Ernesto León. Sí, Ernesto, además de ser un gran artista venezolano, muy importante, un gran dibujante, es un hombre muy comprometido. Él tiene 12 años viviendo en Washington. Y está haciendo un trabajo loable, de verdad, porque estar en el ojo del huracán, en el infiernillo, porque, bueno, allí es, por supuesto, el onfala, el nudo gordiano del espíritu capitalista, y él está trabajando con una cantidad de radios alternativas y de televisoras alternativas que trabajan con las luchas de los pueblos latinoamericanos. Él está, por ejemplo, en este momento trabajando con el caso Ayotzinapa, pero muy fuertemente. Es un hombre muy comprometido con una obra, por supuesto, maravillosa, muy profesional. Bueno, obviamente lo vas a tener como invitado aquí, probablemente mañana. Espérenlo, por favor, sintonícenlo. No tiene pérdida Ernesto León. Y por favor vayan a la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Nosotros estamos cambiando la historia de las artes visuales en el mundo, eso sí se lo puedo asegurar. No se pierdan, todo venezolano tiene que acudir y tiene que ir al Museo de Bellas Artes durante estos 4 meses, porque ha sido un trabajo arduo, un trabajo bueno, que no tiene ninguna actividad especular en el mundo. O sea, es la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, la primera Bienal de arte de corte antiimperialista del mundo. Vamos a ver muchísimas cosas, por supuesto. Nos van a atacar por todos lados, pero lo esperamos. Esperamos, sí, bueno, que nos ataquen. La Bienal gobiernera, la no Bienal panfletaria. Como dice la Biblia, por los frutos los conoceréis. Vayan y desacralicen toda esa cantidad de críticas que nos van a hacer, porque de verdad que hay un trabajo muy bueno, maravilloso, de estos 87 artistas, 16 de ellos a nivel nacional, más 6 artistas venezolanos, maestros invitados, y todo lo demás. Bueno, tenemos 7 países africanos que nunca se habían visto en Venezuela, toda América Latina, o sea, que bueno, no tiene pérdida, de verdad. ¿Tendrá alguna programación de conferencias? Sí, nosotros vamos a tener, en ese empeño de hacer que las artes sean parte o bañen toda la política pública del Estado en revolución, nosotros hemos convidado a todas las gentes, pues a todas las instituciones, a todos los ministerios, para que no solamente, y a todas las embajadas, porque la idea es que cada embajada tenga una semana mostrando también cantidad de trabajo sobre tradición que tiene cada país que va a participar en la Bienal. Pero, por ejemplo, vamos a tener en una de las líneas curatoriales que se llama Diálogos del Cuerpo, que trabaja con género y con diferentes tipos de géneros. Vamos a tener, por ejemplo, unas mesas de trabajo con el Ministerio de la Mujer. Vamos a estar allí, vamos a invitar también a las arañas feministas para que participen, para que se hagan, eco de toda esa cantidad de obras que vamos a ver allí que tienen referencia con el género. Pero, por ejemplo, tenemos otra que se llama Diálogos de la Tierra, que tiene que ver con el ecosocialismo. Entonces, allí Hidrocapital tiene que hablar sobre las mesas técnicas de agua, con todas las mesas técnicas de agua, que nos cuenten también a los que no estamos participando particularmente en ese proyecto tan ambicioso y tan lindo que es las mesas técnicas de agua, a qué se refiere. Que todo el soberano conozca también, que los museos se conviertan en el ágora, en los nuevos espacios de pensamiento, de reflexión y, por supuesto, de relación de todo el soberano. Entonces, eso lo vamos a tener allí con el Ministerio del Ambiente, en fin, muchísimas actividades, que todo va a estar en una grilla dentro del museo a partir del primero de noviembre. Ok, bueno, son las 11:53 minutos y ya está cercano, ¿no? Ya el momento de despedir el programa. Nos escribe una usuaria y habla, ¿no? Ella no, nos plantea lo siguiente. Dice: señora Morela, es lamentable que no aceptaran las obras del artista plástico El Pincel Patriota. Refleja nuestra historia actual. ¿Sabes algo? Si él postuló algo, ¿cuáles fueron los criterios para la selección de los artistas? Y fíjate, nosotros en Venezuela hicimos un concurso abierto y participaron 160 artistas. Uh-huh. Fue muy grande, fue muy amplio. En los concursos estaban las bases allí. El que participaba en el concurso estaba aceptando que un concurso puede ser aceptado, claro, o puede ser rechazado. Uh-huh. Y bueno, de allí salió un grupo pequeño de 20 artistas, porque el Museo de Bellas Artes evidentemente no se da abasto con todo esto. Y bueno, algunos fueron aceptados y otros rechazados. De todas maneras, la Bienal del Sur, lamentablemente, yo lo digo lamentablemente porque la Bienal del Sur va a seguir existiendo mientras exista el capitalismo. Cuando se acabe el capitalismo, la Bienal termina. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir produciendo. Dentro de 2 años, 2017, todos los artistas venezolanos pueden participar y evidentemente de allí saldrá el grupo de esos artistas que van a participar en esa Bienal 2017, que ya, bueno, tendrá como artista, como país invitado, otro país en resistencia. Pero bueno, esas son las bases, así son los concursos. Yo, que soy artista, también me han rechazado muchas veces, como en otras me han aceptado. No, y que los espacios son limitados, estamos hablando. Sin duda. El espacio físico es limitado, los cupos son limitados, y bueno, la idea es que perdure, aunque bueno, la idea es que desaparezca el capitalismo. Claro. ¿No? Pero bueno, pero como la cosa está dura, porque de verdad que es un hueso duro de roer el capitalismo, mientras exista capitalismo y exista la Bienal del Sur, habrá chance. Absolutamente. Y además, bueno, para el año que viene tenemos la sorpresa de que preparando la Bienal del Sur, calentando los motores de la Bienal del Sur 2017, se van a abrir una cantidad de concursos nacionales de escultura, de pintura, de cerámica, de grabado, que le hace falta, que nos hacía falta desde hace mucho tiempo a todos los artistas visuales. Nosotros desde Liarte estamos comprometidos con que eso suceda. Además, en todo el país, no nada más en Caracas, sino en todo el país. Entonces, el año que viene promete mucho movimiento. Los artistas, por favor, preparen sus pinceles, preparen sus gubias, preparen su voluntad de forma para comenzar esta actividad que, por supuesto, surge a partir del primero de enero del 2016. Calienten los motores y pónganse las alpargatas, porque lo que viene es Europa. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Morela Jurado. Ella es presidenta de Liarte. Ya lo saben, este domingo se inaugura, este domingo a las 11:30 de la mañana, en la sede del Museo de Bellas Artes, se inaugura la primera Bienal del Sur. Aquí en La Ventana le estaremos haciendo todo un seguimiento a esta Bienal. Queremos compartir con ustedes y con los artistas que nos van a visitar con su visión del mundo, con sus denuncias, con sus soluciones. Todo, con sus soluciones, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Morela, y ya estamos despidiendo La Ventana. los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Rigoberto Varela, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Rigoberto les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos escucharemos mañana y vamos a sacudir al esqueleto. Nos despedimos con los Beatles, Twist and Shout. Chau. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.